sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Radio La Minga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomienda la música también. Lecturas colaborativas. En Radio Comunitaria Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Para el cierre y recordándoles que nos pueden enviar sus audios, sus grabaciones al 3548-594815. Seguimos en estas lecturas colaborativas que compartimos a través de la radio comunitaria de Villa Yardino y que convoca la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Vamos a cerrar escuchándola a Marita Vallejos haciendo El Maestro Samurái y nos vamos a despedir con Los Extraños en la Noche, Stranger in the Night, escuchando a Frank Sinatra. Hasta la próxima. El Maestro Samurái, un cuento de tradición oriental. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Japón, vivía un anciano samurái. Sus días de temible guerrero ya habían pasado hacía muchos años, y disfrutaba de su vejez enseñándoles todo lo que sabía a los jóvenes del pueblo. Las muchachas y los muchachos que acudían a aprender de él le tenían un gran respeto, porque se decía que jamás había sido derrotado por ningún hombre. Y como si esto fuera poco, todos en el pueblo comentaban que a pesar de su edad todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Un día llegó al pueblo un joven guerrero. Era muy famoso en todo el país por la manera en que derrotaba a sus adversarios. Antes de comenzar el combate, los provocaba hasta hacerlos enojar. Y como era muy hábil, en cuanto su adversario se enojaba y lo atacaba, él contraatacaba con gran rapidez y así lo derrotaba. Su llegada causó un gran revuelo en el pueblo. Al anochecer, un gentío se había congregado a su alrededor para escuchar las increíbles historias de sus combates. ¡Qué ingeniosos!, comentaban algunos. ¡Qué hábil!, comentaban otros. Pero entre la multitud salió un niño, lo miró y le dijo: tu ingenio puede ser muy agudo y tu habilidad muy grande, pero aunque hayas derrotado a todos los guerreros del país, nunca podrás derrotar a nuestro maestro, el anciano samurái. Cuando escuchó lo que había dicho el niño, el joven e impaciente guerrero se echó a reír. ¡Ja! Niño, quizás no sepas que yo jamás he perdido una lucha. El niño no se desanimó y por el contrario le contestó: da igual lo que digas, jamás derrotarás a mi maestro samurái. El joven guerrero era muy orgulloso y no estaba dispuesto a que un niño y un anciano pusieran en duda su valentía. Entonces montó en su caballo y fue hasta la casa del maestro para derrotarlo y así aumentar su fama. Al llegar, encontró al anciano samurái junto a sus discípulos que estaban comiendo un plato de arroz con algas. «Anciano», le dijo con voz potente, «jamás he sido vencido en combate y no hay ningún hombre que pueda decir lo contrario. He venido a retarte a combatir para probar que soy mejor guerrero que tú». Los estudiantes que se encontraban cenando con el maestro temían que su maestro fuera herido por aquel hombre y le aconsejaron que no aceptara el desafío. Sin embargo, el anciano, sin levantar la vista, le respondió: «Muchacho, sin dudas debe ser un guerrero muy poderoso para animarte a desafiar a este pobre anciano. Ahora déjame descansar y mañana a la madrugada espérame en la plaza». Y luego volvió a comer su arroz con algas. En la madrugada del día siguiente, cuando el sol todavía no había salido por el horizonte, la plaza ya estaba llena de gente. Todo el pueblo se había reunido para presenciar el combate entre el anciano maestro y el joven guerrero. El joven llegó montado en su espléndido caballo y luciendo una poderosa armadura de combate. En cuanto el primer rayo de sol asomó por entre las nubes, el anciano samurái apareció en la plaza llevando solamente su espada. Inmediatamente el joven guerrero puso en marcha su táctica y comenzó a insultar al anciano. Pero aunque las cosas que le gritaba el joven eran realmente ofensivas, el anciano maestro no le contestó ni se puso nervioso. Entonces el joven guerrero comenzó a arrojarle piedras y al ver que tampoco esto le molestaba, le escupió en la cara, le gritó los peores insultos conocidos y ofendió a todos sus ancestros. Pero todo era inútil. Nada molestaba al anciano. Durante varias horas, el joven utilizó todos los trucos que conocía para provocarlo, pero el maestro samurái no se movió de su lugar ni le contestó. Al final del día, el joven guerrero se dio cuenta de que no podía hacer enojar al anciano y se retiró cansado y derrotado. Los jóvenes alumnos estaban desilusionados con su maestro. No entendían por qué había aceptado tantos insultos y provocaciones sin reaccionar. Uno de ellos le preguntó: «Maestro, ¿cómo pudiste soportar tantos insultos? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder el combate en vez de quedar como un cobarde delante de todo el pueblo?». El maestro los miró con un gran cariño y les preguntó: «Si alguien les trae un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién le pertenece ese regalo?». «Al que intentó entregarlo», le respondieron uno de sus alumnos. «Pues lo mismo sucede con la envidia, con la rabia y con los insultos», dijo el maestro. «Cuando no se aceptan, siguen perteneciendo al que los lleva consigo». Y diciendo esto, el maestro se alejó lentamente de la multitud rumbo a su hogar. Si enfrentas la violencia con el valor, puedes ser el vencedor. Pero si la enfrentas con la paz, invencible serás. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night,